la empresa. Dardo, Aníbal Romero es mi nombre, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Aníbal. Sí, mi nombre es Dardo Mayol, yo soy el presidente de la empresa, tengo 65 años y estoy en esta empresa trabajando activamente desde los 15 años. La empresa la heredamos con mis hermanos de mi papá, que a su vez la heredó de su papá. O sea, nosotros somos tercer generación de la familia, donde hemos tenido siempre una pequeña pyme que nunca hemos podido hacer crecer demasiado, pero sí nos hemos mantenido en el tiempo y hemos hecho productos con nuestro nombre, que es ponerle el sello a algo que te sentís orgulloso, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, nada, el día lunes se presentaron 30, 40 operarios de Atilra o gente de Atilra, prohibió aparentemente alguna disconformidad de algún personal que teníamos, pero le prohibió la entrada al resto, que sí quería trabajar, cosa que ellos niegan. O sea, yo, y bueno, cuando yo fui a las 9 de la mañana, hablé con el delegado sindical, el señor Arrigui, sí. Y me manifestó que, bueno, una serie de cosas para nosotros inalcanzables, que si no era así, ellos seguían con la medida de fuerza. Entonces yo le pregunté si podía venir a hacer ese trabajo con mis hermanos. Me dijo que sí, que ellos no nos prohibían la circulación, no nos prohibían nada, que ellos no estaban nada más que haciendo el aguante a la gente que estaba haciendo el paro. Ajá. A la tarde yo fui con mi hermano, mi sobrina y un chico más. Fuimos para ver si podíamos hacer más, dado que teníamos acumulada la leche del día domingo, que se guarda, que no se trabaja. Claro. Y en ese momento entramos a la fábrica, nos pusimos en marcha, pusimos en marcha para empezar a hacer la masa, y a las 20 minutos me cortaron la luz. Entonces, como yo tenía un generador interno, y cuando yo entré, a la mañana yo me vine y la fábrica quedó sola porque la gente no la dejaban entrar. Sí. Yo encontré gente por todos lados, me habían usado los baños, se habían metido en la oficina, me habían roto las cámaras de seguridad. Entonces, cuando fui a la tarde, me encontré con todo eso. Cuando quise empezar a trabajar me cortaron la luz, trabajé igual porque tengo un generador, pero al día siguiente me encontré con que me habían roto también el generador. Ajá. Esto, bueno, estamos en comunicación con el sindicato, pero la única alternativa es hacer lo que acceder a todos los pedidos que ellos hacen. Nosotros hicimos un ofrecimiento y les pedimos tiempo para poder ver las posibilidades de acceder a todo lo que ellos piden. Dardo, hoy podemos decir que la productividad de la pyme o de la empresa está parada. La productividad de la empresa está parada. Yo tuve la posibilidad de enviar algo de leche a colegas que muchísimos se ofrecieron. Sí. Muchísimos. O sea, tengo un apoyo de mis colegas muy grande. Y donde iba la leche, al rato me decían, mira, te recibí hoy, pero no puedo recibirte más porque a mí me apretó el sindicato. Ah. Hoy tengo que tirar 5.000 litros de leche, porque ayer estaba sacando leche mi hermano, tiene 72 años, en un tractor, lo apretaron en la cosa, le empezaron a tirar la leche. Yo entré con mi sobrina a la fábrica, nos bloqueaban la salida, cuando le, le insistí a mi sobrina que filmara, ahí dejaron de bloquearlo y pudimos salir, pero para esto salimos con una de las gomas del auto de mi sobrina roto, pinchado con un cuchillo. Tengo una protesta desproporcionada, violenta, y no hay arreglo si no accedo a todo lo que ellos quieren. Yo hoy quiero cerrar, o sea, tengo 65 años, sí. Mi hermano tiene 73 y mi hermano mayor que está enfermo y en cama tiene 76. Nos están destruyendo. Ayer vinieron a la oficina que tenemos en Udaondo, apedrearon a las chicas que estaban trabajando, me escribieron algunos lindos mensajes frente a mi casa. Mi esposa sufrió una crisis nerviosa porque estaban mis nietos, sí. y eso la sacó. Y bueno, esa es la situación que yo estoy viviendo hoy. Sí, con un sindicato que hoy tiene un poder, que hoy a la mañana hablé con la señora intendenta, me dio todo su apoyo, pero no puede interceder ante esto. El Ministerio de Trabajo tampoco me da la conciliación obligatoria para sentarnos a charlar. Y la única forma de hoy de arreglar para que ellos se vayan es acceder a todo lo que me piden de esa manera. Te puedo agregar más cosas que me pasaron. Sí. ¿Cuánta gente tenés laburando o tenían laburando y que no hoy no puede hacerlo? Son 12 personas y la gente hoy está asustada acá en la onda, claro, o sea, está por asustada porque hay 30 personas dando vuelta, ¿viste? Y las van recambiando y me roban la luz de la fábrica, pero bueno, no se las quiero sacar porque totalmente tienen grupo electrógeno, están bien preparados para estar ahí los días que sea necesario apretarme. Sin duda. El gremio se maneja de manera mafiosa, cosa que no es nueva. Yo creo que esto es una práctica de los gremios. Yo hoy estoy quebrado anímicamente. Nosotros somos la tercera generación, hemos logrado tener una trayectoria de más de 80 años, sí. Desde mi abuelo, y haciendo cosas en el pueblo, acá, o sea, acá todo el mundo nos conoce, ¿me entendés? Sí. Se te nota angustiado, se te nota realmente quebrado por la situación. ¿Habían tenido antes del lunes una conversación previa que derivara en estas exigencias, según lo que vos me decís? Porque la exigencia es solamente monetaria, o te están pidiendo cosas imposibles que vos, digamos, la empresa familiar no podría llegar a afrontar de ninguna manera. La realidad es que el gremio Atilra hoy pide cosas que solamente lo pueden cumplir las empresas significadas y enormes. El secretario general que viene acá es empleado de Barraza, una fábrica de 400.000 litros por lo menos. Sí. El otro secretario general que vino es empleado de Serenísima, una fábrica de 1.000.000 de litros. Yo, lamentablemente, creo que detrás de todo esto hay una visión de que las pymes desaparezcamos. Y yo quiero desaparecer, porque yo esto lo hice para mantener algo que me dejó mi abuelo y dejárselo a mis hijos. Sí. Y hoy, la verdad que en esta situación yo le voy a dejar una bolsa de ladrillos a mis hijos y a mis sobrinos, ¿viste? Claro. Entonces, nada, o sea, estoy dolido, estoy quebrado, estoy destruido gracias a toda esta gente. Y no veo solución de conflicto porque, si bien la gente la gente que puede, como Marisa, darme un apoyo desde un lugar, me dice que ellos no tienen jurisdicción en este tipo de temas, ¿me entendés? Sí. Y hoy por hoy las pymes no estamos defendidas, a pesar que los discursos digan lo contrario, y yo creo que hay una búsqueda de desaparición de las pymes. Entonces, sinceramente quiero salirme de esto, no quiero dejarle esto a mis hijos, no quiero dejarle esto a mis nietos, que se enorgullecen cuando ven mis productos, cuando van a un lugar y encuentran que nuestro apellido es reconocido. En Cañuela hemos sentido no solo el reconocimiento de la gente de Cañuela, sino también del gobierno de Cañuela, no lo puedo negar. Sí, claro. Pero es un testimonio histórico y de nobleza de legado familiar, es reconocida la marca del dulce de leche, sin ir más lejos. Hoy estoy estoy con un montón de gente que me apoya, pero la cual no puede hacer nada, y estoy solo con mi familia y con una situación muy muy dolorosa y muy angustiante. ¿Cómo pensás que se podría encaminar el tema? Como por, imagino una mesa familiar con mucho nervio, como decís vos, con tus allegados más cercanos también, tratando de salir de esta pesadilla, de esta situación, porque lo que quieren, entiendo, es trabajar tranquilos. ¿Cómo creen ustedes que se puede resolver y no pasar por a ver, nosotros para resolver con el sindicato deberían dejarnos trabajar y no fundirnos, ¿no es cierto? Sí. Y después con la familia es reunirse y ante esta situación decirle qué es lo que ellos quieren hacer. Esto ya está más en manos de mis hijos, mis sobrinos, que son la cuarta generación, que nosotros estamos de vuelta. Vos te das idea de que de la edad que yo tengo y la sí. Y soy el más chico de siete hermanos, algunos ya fallecidos, ¿viste? Sí. Entonces soy el más chico con 65 años. ¿Te imaginás mis hermanos? Entonces no quiero que esta gente se lleve puesto mi familia, se lleve puesto mis hermanos, se lleve puesto ninguno de mi familia. Prefiero que se lleve puesto los 84, 86 años que tenemos de historia y no que mis hijos tengan que sufrir, o mi sobrina hoy es la que maneja más la empresa que yo, y está desbordada, quebrada, con dos chicos chiquitos. Tengo mi otra sobrina que trabaja en el campo, codo a codo con la gente, y que ayer cuando entró conmigo se asustó mucho, y con una goma pinchada, con un cuchillo, ¿me entendés? Sí. Entonces yo ante esto, ante esta violencia, ante este tipo de reclamos de esta manera, lo único que puedo hacer es aguantar, defenderme y esperar qué es lo que puedo hacer. La realidad es que me tienen atado de pie y mano en una situación muy mala y muy angustiante. Pero bueno, nada, no tengo mucho más para decirte. Bueno, Dardo, por último, hablaste con Marisa Fassi para ver si se podía dar una solución viable a que se vuelva a tener productividad en la empresa. Imagino, después, no sé si habrás hablado con algún otro estamento, alguna otra organización que pertenezca a la provincia o al gobierno local, no sé, algún área de producción, me imagino, porque bueno, también el tema de que los trabajadores no estén pudiendo realizar su tarea también te debe tener sorprendido y afligido. A mí me tiene, no afligido, a mí me tiene destruido de que la gente no pueda ir a trabajar y que se lleven puesto 86 años de historia, ¿me entendés? Sí. Me tiene totalmente destruido. Con Marisa hablé, me dio su apoyo total, o sea, siempre lo he tenido, tengo un reconocimiento permanente de ellos, pero me dice que no puede intervenir. Y hoy la realidad es que los sindicatos, este sindicato es un sindicato mafioso, con mucho poder, y que está arrinconando a las pymes. Bien. No tengo mucho más para decirte. ¿Qué te piden puntualmente? Yo no tengo más para decirte. Yo después lo que ellos me piden, yo no estoy en alcance, pero sí lo puedo negociar en una mesa, no con un revólver en la cabeza. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Lo que ellos pueden pedir, ellos van a salir y dicen cualquier cosa, que son todas mentiras. Yo te puedo asegurar que a mí me rompieron cosas y ellos lo niegan, me tiraron leche y dicen que la tiró mi hermano. ¿Te imaginas que anda con 73 años arriba de un tractor llevando leche? El amor que tiene por lo que hace y por la leche, si él la iba a tirar, ¿viste? Entonces, no puedo manejar, no tengo armas para defenderme de esto. Nada. Y bueno, te pido que terminemos con esto porque estoy muy angustiado. Sí, se te nota, Ardo. Bueno, te agradecemos de sobremanera. Estamos en contacto permanente por si surge alguna traversión. ¿Tenés esperanza de que esto se pueda resolver rápido y que vuelvan todos? Mirá, o sea, depende, la gente vuelve toda, hoy está asustada por ir. Yo la podría llevar, puede haber un par que estén desconformes y que no quisieran ir a trabajar, el resto está disponible para trabajar hoy. Ellos vos le preguntás a ellos y te dicen que ellos no están prohibiendo trabajar, pero vos entrarías a trabajar después que te apretaron, que cada vez que fui yo me insultaban 30 tipos. ¿Vos crees que yo los puedo mandar a trabajar? ¿Vos crees que yo puedo decir, bueno, mañana arrancamos con el sindicato allá afuera, los que quieren me acompañan, no lo puedo hacer. Bueno, mañana, ¿cómo te imaginás la jornada? Yo espero que el gobierno dicte una conciliación obligatoria y que se vayan, y después puedo sentarme en una mesa con gente que pueda entender las razones de una pyme y las posibilidades reales de una pyme, y no me exijan más de lo que yo puedo dar. ¿Eso sería potestad del Ministerio de Trabajo? Sí. El Ministerio de Trabajo podría dictar la conciliación obligatoria hacia los que se vayan de la fábrica. Mientras tanto, yo tengo que estar haciendo malabares para vivir en esta situación y pensar de que yo no puedo sacar ni siquiera un queso de la fábrica porque ellos están ahí, y a pesar de que me dicen que no, que ellos, pues, cualquiera que venga te va a decir nosotros estamos pacíficamente, y eso, la realidad es que cuando se van la gente que puede presenciar lo que ellos hacen conmigo cualquier cosa. Dardo, muchas gracias, muy amable. Bueno, entendemos tu situación y la de tu familia y la de los trabajadores de Mayol. Reconocimiento en este momento, y bueno, estamos al habla, cualquier novedad para que puedas contar con nosotros como medio también para reflejar lo que está pasando. Te agradezco mucho y bueno, nada, es lo que tenía para decir. Abrazo grande.